vedere, rosciata con la spuma del rio Maddalena, quanto mosso cuerpo envuelto en la brisa, azul sedienta va por la ribera, bañada por soles, tu negra cabellera, rosciata con la spuma del rio Maddalena, quanto mosso cuerpo envuelto en la brisa, azul sedienta va por la ribera. Sindra, tu cintura, olvidaste, ya no esperas, piensa que eres cosa buena. Ya tus penas, cosa buena de tu vida, compañera. Amigo, cuando más te luta una pena negra, trata de explicarle de tus amoríos, y en sumido llanto le ruega que vuelva. Sindra, Sindra, tu cintura,